¿Qué es la radio? El sonido de fondo de mi vida. La radio es olor a casa, olor a café con leche en la mañana, olor a vuelta, bondi lleno. La radio es todo, es entretenimiento, es música, son voces, es pensamiento, es información y cada tanto algún que otro dolor de cabeza. La radio es todo. Bueno, agradecemos a Seba y a Pablo también, compañeros de la radio, que nos están dejando sus mensajes. Bueno, el de Seba es un poquito escatológico. Parte son parte de esto también. Así sí, que... pero por eso, está muy bueno, muy, muy bueno. Así que bueno, en este Día de la Radio, la entrevista es un género. Exacto, que así es. Justamente así se desarrolla también en la radio. Efectivamente, efectivamente. Y estamos inmersos en un mundo donde parecería que se podría naturalizar que la justicia es buena si falla a favor de determinados intereses, y cuando no falla a favor de determinados intereses, bueno, ahí tenemos un problema con algunos jueces, digamos, ¿no? El 15 de agosto pasado, el doctor Luis Federico Arias fue destituido de su cargo al frente del juzgado contencioso administrativo 1 de La Plata. Esto se dio después que el integrante del presidente de la Corte Suprema, Eduardo Petigiani, legisladores y abogados, digamos que funcionaron como tribunal. El resultado de la votación de los 11 miembros fue 9-2 a favor de la destitución. Y Arias ya se encontraba suspendido en sus funciones desde noviembre del año pasado por enfrentar una veintena de cargos que apuntan a supuestos abusos de autoridad y un mal desempeño en la investigación de la inundación de La Plata y en la causa por los desalojos de las localidades de Gorina y Abasto, entre otras. Bueno, ya estamos comunicados con Federico Arias. Buenos días y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Bueno, Arias, ¿qué cree usted que está detrás de estos motivos de su destitución? Bueno, yo creo que hemos tocado intereses que aún no terminamos de comprender, ¿no? Pero seguramente la cuestión tarifaria ha tenido incidencia, que no forma parte de ninguno de los cargos. Digamos, las empresas energéticas están en una etapa de enorme acumulación. Yo ya había denunciado en una medida cautelar que Rogelio Pagano, empresario titular de una empresa llamada ESA, había comprado las 4 distribuidoras eléctricas de la provincia de Buenos Aires, generando un monopolio ilegal, digamos, que la ley no prevé, al contrario, la ley generó 4 distribuidoras eléctricas precisamente para que no haya un monopolio. Y luego de haber obtenido la titularidad de las 4 energéticas, distribuidoras eléctricas, con el aumento de tarifa mediante del gobierno, obtuvo una ganancia de 2.300 y 2.700 millones en 2017. Yo creo que imagínense un juez que se pone entre medio y suspende el aumento tarifario un mes solamente. Claro. Son más de 200 millones de pesos que se pierden. Entonces yo creo que ha tenido que ver con eso, más, digamos, mi intervención en las causas de los conflictos docentes. Yo siempre he tenido una, al igual que en materia tarifaria, siempre he tenido un criterio de protección hacia los derechos y las garantías de la población y de los trabajadores estatales. Y bueno, suspendí en esta ocasión diversas resoluciones de María Eugenia Vidal, que emprendió una verdadera cruzada contra los gremios docentes. Yo creo que eso molestó muchísimo, ¿no? Claro. Pero eso es la verdadera razón. Después de los 21 cargos que a mí me atribuyen nadie publica nada, nadie dice nada en qué consisten, ¿no? Ajá. Porque en definitiva la gente se pregunta, me pregunta todo el tiempo, bueno, pero ¿qué hiciste? Claro. Y yo le digo, bueno, pregúntense los miembros del jurado, que no saben explicarlo. Porque son todos títulos, ¿no? Graves irregularidades, abuso de autoridad, pero bueno, ¿en qué consisten? No consisten en nada, digamos, 11 de esos 21 cargos son tardanzas en remitir el expediente a Receptoría General de Expedientes para que tome nota de las partes del proceso, digamos, un registro meramente burocrático. Un trámite absolutamente formal, regulado no por las leyes, sino por resoluciones de la Corte, y que esa demora, esa tardanza, no responde, digamos, a mi responsabilidad, sino a las partes del proceso que nunca lo han impulsado. Yo no actúo de oficio, sino a pedido de parte. Claro. Yo ordené la remisión, pero además tiene que ver fundamentalmente porque son causas urgentes donde hay derechos en juego fundamentales. Claro. ¿Cierto? Por ejemplo, una causa de un amparo contra IOMA porque no le reconocían medicamentos oncológicos. Claro. Yo no puedo suspender el trámite de una medida cautelar para mandar el expediente materialmente a una oficina de Receptoría General de Expediente para que anote quiénes son las partes y, claro, y en qué consiste el proceso. ¿Se entiende? Sí, o sea, sí, hay sí, cosas que tienen que esperar frente a una urgencia, ¿no es cierto? O sea que usted, a ver si entendí, dentro de estos 11 cargos por temas burocráticos, usted tuvo que resolver en función de la urgencia de la demanda. Eso sí, sería así. Pero no es cierto que cometí ninguna falta. Porque, claro. Es más, la Corte después de una auditoría se brindaron los expedientes y no hubo ninguna responsabilidad ni nada. La Corte armó un sumario por eso. Y no hubo ninguna responsabilidad, o sea, no, nunca tuve una sanción ni nada por el estilo, por eso. Porque, digamos, primero que no hay ninguna falta, son cuestiones meramente burocráticas que no constituyen falta porque hay un criterio judicial de hacer prevalecer la satisfacción de los derechos de los ciudadanos frente a las cuestiones burocráticas. Para que ustedes se den una idea, es como si a usted se le inunda la casa y le cuestionan que no está barriendo el patio cuando el patio está todo inundado. ¿Entiende? Claro, claro, es una cuestión que los jueces, hay un principio en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que establece la tutela judicial continua y efectiva. Efectiva, ¿esto qué quiere decir? Que frente a un trámite, que los derechos deben, los requerimientos en cuanto a los derechos fundamentales deben cumplirse por parte de los jueces. Claro, los jueces, claro. Lo que tenemos que hacer es tratar de satisfacer y garantizar los derechos, porque para eso estamos, más allá de las cuestiones burocráticas, más allá de los trámites necesarios, cuando hay cuestiones urgentes, nosotros tenemos que satisfacer primero los derechos. Claro. Estamos conversando con el doctor Luis Federico Arias. Doctor, ¿cuál fue su rol en cuando la inundación en La Plata? Porque lo que sí recordamos es el desfasaje enorme que había entre la investigación que usted llevaba adelante y las cifras oficiales de muertos en ese momento. Sí, bueno, lo mismo. Ahí hubo... en el caso de la inundación de La Plata, yo recibí el día 5 de abril de 2013 una demanda del defensor de responsabilidad penal, ex defensor de responsabilidad penal juvenil, doctor Julián Axad, porque en todos los barrios se comentaba que había muchísima cantidad de víctimas que no habían sido registradas por el gobierno, y sobre todo niños. Nosotros... eso fue el día viernes, el día lunes, el día hábil inmediatamente posterior, nosotros ya dimos con la primera víctima no oficializada que la habían sacado del circuito de la morgue para no contabilizarla, que fue Juan Carlos García. El día martes dimos con otra víctima de apellido Reguera, el día miércoles dimos con otra víctima más, y así vamos sumando todos los días mayor cantidad de víctimas. El día jueves el doctor Atencio me planteó un conflicto de competencia sin ver el expediente, sin ver ninguna actuación, y por eso tuvo que ir a la Corte de la Provincia de Buenos Aires para que resuelva ese conflicto de competencias. La Corte de la Provincia de Buenos Aires dijo que la causa por la investigación del número de víctimas de la inundación de La Plata era contencioso administrativa. Y que los jueces, el juez penal y el fiscal debían abocarse a investigar delitos, no número de víctimas. Porque investigar el número de víctimas no es ningún delito. ¿Se entiende? Sí, entonces, sí. Esto dijo la Corte, a pesar de que el diario El Día decía que Atencio era el juez de la causa y que yo llevaba una investigación paralela. Y el diario El Día de La Plata. Bueno, entonces, hubo mucha confusión porque, digamos, por esta mentira que lanzó el diario El Día y que levantaban los medios nacionales. Claro. Ahora, la Corte dijo que era competencia mía. Bien, a partir de ahí, yo le a requerimiento de una de las partes, emití un despacho mediante el cual le requerí al fiscal Paolini que no anunciara públicamente el número de víctimas de la inundación, porque esa no era su función, según la Corte, uh-huh. y que era esto estaba controvertido en una causa contencioso-administrativa. Claro. Porque el fiscal es parte en un proceso. El fiscal no es juez, no puede decir el derecho con fuerza de verdad legal, no puede decir son tantas víctimas, son tantas otras. Lo que él tiene que decir, hay un delito, no hay un delito, son uh-huh. responsables o no son responsables. No uh-huh. puede anunciar algo que está judicializado. Claro. Bueno, por ese requerimiento mío, fue el principal motivo del jury de mi desplazamiento, porque dicen que yo cometí un abuso de poder. Pero no solamente eso, me armaron una causa penal en virtud de la cual yo soy el único imputado que hay por la inundación de La Plata. Ah. Es decir, la causa penal la hacía el fiscal Romero, tuve que ir a declarar, prestar declaración indagatoria, cuando no fue ni el intendente de La Plata que mintió a la sociedad diciendo que estaba en un lugar donde no estaba, ni el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ni el ex ministro Casal, ni los policías que falsearon los certificados de defunción, ni los policías que no me dejaron ingresar a la morgue incumpliendo órdenes judiciales, ni el fiscal que ordenó registrar dos veces el número de víctimas de la inundación de La Plata. Dos veces, perdón, una víctima que estaba enterrada con doble identidad en el cementerio de La Plata. Ni las irregularidades que nosotros encontramos en la morgue, nadie fue investigado. Hay dos imputados solamente por un delito el director de Defensa Civil Provincial y Municipal. Uh-huh. Pero después no hay absolutamente nadie. El único imputado en delito soy yo por haber requerido al fiscal Paolini, que en ese momento él y el juez Atencio reclamaban su competencia, pero a 5 años de la inundación no hay ningún resultado con producto de la competencia ni del juez ni del fiscal. Claro. Es decir, no hay ninguna persona responsable. Esta transversalidad que usted está denunciando en este momento respecto a los gobiernos, ¿no? Los sucesivos gobiernos, nos hace preguntarnos hasta qué punto se puede ejercer el cargo de juez o fiscal en real independencia, ¿no? Bueno, claro, es muy difícil. Yo siempre, digamos, frente a la comodidad que plantea el Poder Judicial, he puesto la intención de garantizar derechos, más allá de quien esté enfrente, sin importar si fuera un gobernador, si fuera un ministro, de qué partido era. Claro. Digamos, yo siempre garanticé derechos cada vez que tuve que hacerlo de acuerdo a mi competencia jurisdiccional. Claro. Y no puse jamás mis intereses personales por encima de eso. Siempre estuve arriesgando, siempre fui motivo de ataques, pero jamás me doblegué, jamás me torcieron la pluma. Yo siempre, si ustedes miran mis decisiones, son todas protección de derechos. Ahora, ¿qué pasa? El Poder Judicial es un poder que se debe, digamos, cierta pleitesía a los demás poderes. Claro. Porque los jueces en general no confrontan con el poder político ni con el poder económico. ¿Y por qué no confrontan? porque están cómodos en su despacho, gozando de un espacio de privilegio. El sueldo nos lo pagan igual. Uh-huh. Más que uno se comprometa, si no se compromete, y es más, si no molesta a nadie, mejor. Claro. Uno la pasa bárbaro en el Poder Judicial sin molestar a los poderes económicos y a los poderes políticos constituidos. Claro. Uno la puede pasar bárbaro, hace uh-huh. la plancha, le pagan uh-huh. el sueldo. Bien. ¿Pero en qué deriva esto? En sacrificar derechos de la gente. Claro. Porque cuando la gente tiene que reclamar algo que realmente implica confrontar con el poder, claro. no encuentra un juez que le pueda responder a sus necesidades. Sí, se entendió. ¿Ustedes piensan apelar esto? ¿Es apelable esta decisión? Bueno, la ley prevé, la ley de enjuiciamiento de magistrado, que realmente es violatoria de un sinnúmero de estándares internacionales, entre otras cosas, dice que no, esta resolución es irrecurrible, lo cual evidentemente es inconstitucional, ya ha sido declarado así varias veces, porque no puede existir en ningún momento una resolución, un acto de este tipo que no tenga alguna revisión, bien, ¿no es cierto?, alguna acción judicial, se necesita una instancia de revisión, un doble conforme. Eso realmente es inconstitucional. Claro. Ahora, ¿qué pasa? El única puerta que abre la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires es el recurso extraordinario, que no es una acción judicial, sino que, como bien lo indica su nombre, es un recurso y es extraordinario, en modo que las posibilidades de revisión son muy escasas, uh-huh. Pero bien. Las vamos a transitar de todos modos, bien. Y vamos a, digamos, ir también a la Corte de la Nación, en caso de no tener suerte en la Corte de la Provincia de Buenos Aires, como seguramente pasará. Claro, claro. O sea, tiene dos instancias todavía, doctor, bien. Y llegar sí. a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es donde yo sí creo que vamos a obtener un resultado positivo. Bien, doctor. Porque en el país realmente no hay instancias que garanticen derechos. Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Con el doctor Luis Federico Arias. Y, por supuesto, siempre nos remite a esta situación, ¿no? Hacete amigo del juez, es viejo sí, eso, ¿no? Sí.